Dios, mi alma por ti suspira cuando te dejo pasar. Pero ya no me interesas, grábatelo en la cabeza, no vuelvas a molestar. Si un día el celular te llamo, no creas que todavía te amo, pues me podré equivocar. Y si paso por tu barrio, no creas que te ando buscando, agarré una calle más. Es pura casualidad. No creas que te ando siguiendo, tampoco sigo de terco, soy hombre, me sé aguantar. Vete mejor para siempre, no quiero volver a verte, yo quiero vivir en paz. En mi lista, bórrate ya de mi vista, llego, trayego al correo.